que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 9 de noviembre del 2018. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, marcha nacional en favor del agua y contra la minería avanza. En Chile, la Central Unitaria de Trabajadores salió nuevamente a las calles acusando falta de proyectos claves que ha impulsado el gobierno de Sebastián Piñera. En Colombia, la Comisión de la Verdad se reúne en la zona de Antioquia para seguir avanzando en el proceso de esclarecer los hechos violentos. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. Vamos al desarrollo de las informaciones. Comenzamos en Ecuador. Les contamos que en Ecuador la marcha nacional en favor del agua y contra la minería sigue su recorrido por varias partes del país. Cientos de campesinos e indígenas realizan la marcha nacional para defender la calidad del agua y no a la minería. Piden también la integración de nuevo de la educación intercultural bilingüe. Sandra Amaya Flores, de nuestra asociada Corape, nos informa. La marcha nacional por el agua, en donde participan cientos de campesinos e indígenas del país, que arrancó el pasado 4 de noviembre desde Tundaime, Zamora, Chinchipe, pasó por Cuenca y ahora se dirige a la provincia del Cañar para continuar con su ruta hasta llegar a la ciudad de Quito el próximo 14 de este mes, con el fin de dar a conocer al presidente de la República varios aspectos que los detalla el presidente de la Ecuarunari, doctor Yacu Pérez. No a la minería en fuentes de agua, archivo de las concesiones mineras en todos aquellos lugares donde no se ha hecho consulta previa, libre, informada, pero también que pare la criminalización, 32 personas criminalizadas, entre otros, por el delito de sabotaje aquí por defender Río Blanco. Nuestra marcha también es para que se dé una verdadera reforma agraria. El precio de la leche está por los suelos y tiene que dar una respuesta el gobierno. Que se restituya la educación intercultural bilingüe, que se reaperturen las escuelas comunitarias. Durante esta marcha, que cada vez va creciendo en número de participantes, se pudo observar la destrucción que causa la minería. La destrucción colosal en Mirador. La montaña con un tajo se le aperturó y en vez de ser una estepa verde, hoy es un lastre. Aquellos ríos cristalinos y frescos y vivos, hoy convertidos en una cloaca que se ha matado a todos los peces. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca. Seguimos en la emisión de Contacto Sur. Contamos que en las últimas horas se registraron movilizaciones también en Colombia por parte de los sectores estudiantiles, también los trabajadores de la educación, que exigen un mejor presupuesto y exigen calidad de la educación, exigen el derecho a la educación pública y gratuita. Durante las manifestaciones se pudo conocer que la policía reprimió estas manifestaciones. Organismos sociales denunciaron la captura de un estudiante y varios heridos por los gases y las balas de goma con la que la policía arremetió contra los manifestantes. Varias organizaciones sociales denunciaron la represión a la que se vieron sometidos los estudiantes colombianos que manifestaron en diversas zonas del país para exigir al gobierno un aumento del presupuesto destinado para el funcionamiento de las universidades públicas del territorio. En este momento, dijo, nos encontramos en un estado de secuestro por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ratificó una de las defensoras de derechos humanos, quien junto a varios estudiantes fueron agredidos en las protestas ocurridas en la Universidad Industrial de Santander. Durante la jornada de protesta se reportó la captura de un estudiante y varios heridos, tanto por los agentes lanzando bombas lacrimógenas y reprimiendo, así como organismos de seguridad. Asimismo, los medios de comunicación de Colombia informaron que Luis Fernando Castillo Narváez acusó a la policía de agresión a su persona mientras ejercía su labor informativa de un campamento estudiantil instalado desde hace varios días en una plaza de la localidad de Popayán. También los medios de comunicación indicaron que las policías estaban impidiendo la cobertura de estas manifestaciones. Ahora vamos a Chile. En Chile, la Central Unitaria de Trabajadores salió nuevamente a las calles acusando de la falta de diálogo en proyectos claves que ha impulsado el gobierno de Sebastián Piñera. La multisindical convocó un paro nacional donde se movilizarán en 26 puntos a lo largo del país, siendo la primera de las paralizaciones de actividades por parte de los trabajadores. Vamos con nuestra compañera Gabriela Pérez, periodista de Radio Universidad Austral de Chile, que nos informa. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, salió nuevamente a las calles este jueves 8 de noviembre, acusando la falta de diálogo en proyectos claves que ha impulsado el gobierno de Sebastián Piñera. La multisindical convocó a un paro nacional donde se movilizaron en 26 puntos a lo largo del país, siendo la primera paralización activa de los trabajadores y movimientos sociales, desde Iquique hasta Puerto Natales. El objetivo del paro es mostrar el descontento y la preocupación de los trabajadores del sector público por los despidos que han ido en aumento en el país. Otro de los temas que moviliza a los trabajadores es el rechazo a la propuesta de reforma a las pensiones anunciada por el gobierno de Sebastián Piñera. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores en Chile, comentó que la movilización comenzó desde temprano este jueves 8 de noviembre con distintas manifestaciones en los distintos puntos del país. Bueno, ya tratado el desarrollo de lo que es la convocatoria para la Nacional Activo, que se ha empezado desde muy temprano con distintas iniciativas, ingreso más tarde a los puntos, con el puente de brazos caídos, ya la movilización acá en la región metropolitana, de los distintos puntos del país. Y bueno, tenemos una muy buena proyección de lo que está haciendo esta movilización y esperamos que efectivamente sea un llamado de atención respecto a lo que se necesita hoy día, que no es solamente tener buenas políticas públicas, sino que tratar de construirla con todos los actores. Desde la Central Unitaria de Trabajadores en Chile, señalan que esta movilización consiste en un llamado de atención al gobierno sobre la necesidad de construir las políticas públicas con todos los actores sociales del país. Para Contacto Sur, informó Gabriela Pérez, periodista de la Radio Universidad Austral de Chile. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador, una producción de la red informativa de Aler. Y recuerden, hoy estaremos ofreciendo a las 3 horas del Ecuador el análisis de la situación de la caravana de migrantes que atraviesa México hacia Estados Unidos. Estén pendientes en Voces sobre la Mesa. Manténgase al día en Contacto Sur. Y vamos de nuevo a Colombia. La Comisión de la Verdad se ha reunido en la zona de Antioquia para esclarecer, buscar información para esclarecer los hechos violentos que ha dejado el conflicto armado en el país. Vamos a tener un informe especial con nuestros compañeros y compañeras de La Esquina Radio. Un saludo para América Latina y el Caribe. La Comisión de la Verdad se reunió con la zona de Antioquia, Córdoba y Eje Cafetero, precisamente en Medellín, para socializarle a los medios de comunicación que este próximo 28 de noviembre se empieza a ejecutar el proceso de la Comisión de la Verdad en el país. Escuchemos la intervención del comisionado Alejandro Valencia Villa, quien nos contará cómo empezará a ejecutarse la Comisión de la Verdad en el país. Yo soy Alejandro Valencia Villa y soy comisionado. Yo soy defensor de derechos humanos hace 30 años. Pues la Comisión de la Verdad es un mecanismo creado por los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP, que hace parte pues del Sistema Integral de Verdad, Justicia reparación y no de repetición, que va a tener como retos centrales pues lo que tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos dentro del marco del conflicto armado, promover ejercicios de reconocimiento y convivencia en los territorios. La comisión tiene que trabajar en todo el país, ¿no? Y tenemos que escuchar a las víctimas a lo largo y ancho del país. Nosotros hemos definido unas zonas como muy grandes y tendremos en algunas partes como unos puntos de sede, pero pues nos tendremos que desplegar a lo ancho y a largo, es decir, es todo el país, incluso también lo internacional. Estamos interesados en escuchar a colombianas y colombianos que pues se han exiliado por razones del conflicto armado. Nosotros tenemos, digamos, unos enfoques diferenciales, o sea que tenemos que tener en cuenta niños, niñas, adolescentes, mujeres, LGTBI, personas adultas, personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes, rom, raizales, es decir, todos esos enfoques hay que tenerlos muy en cuenta para precisamente ofrecer un trabajo diferenciado frente a ellos. Vamos a iniciar formalmente a partir del 28 de noviembre, pues muy seguramente ya sea más a principios del año entrante, que pues tengamos un buen despliegue territorial en muchas regiones, pues para desarrollar como todos nuestros objetivos y tareas. Y también estuvo Ana Cristina Navarro, quien nos contará cómo se trabajará la pedagogía para contar las historias y para socializarlas en todo el público a nivel de Colombia. Ana Cristina Navarro, responsable de la pedagogía en la Comisión de la Verdad y periodista de oficio. La Comisión de la Verdad lo que pretende al final es tratar de que todas estas violencias no se repitan en Colombia. Es que los jóvenes pasen la página de la violencia en este país. Y para eso, para nosotros hay un elemento muy clave al que nos tiene que ayudar la comunidad y los periodistas. Queremos resaltar historias de resiliencia, historias de comunidades que han aprendido a convivir en la diferencia, que antes eran enemigas y hoy conviven. Entonces, esas historias de antiguas víctimas que a lo mejor conviven con el que fue su agresor, o de antiguas víctimas que son capaces de afrontar la vida en medio de la violencia y son capaces de crear y son capaces de tener emprendimientos y son capaces de sobrevivir y seguir luchando en este país. Esas son las historias que la Comisión quiere resaltar. Este es un informe de La Esquina Radio Medellín, Colombia, para Contacto Sur. Cooperación. Alerta satelital en movimiento por Contacto Sur. Y esta semana el Partido Republicano en los Estados Unidos, el partido de Donald Trump, mantuvo la mayoría en el Senado, pero perdió el control de la Cámara de Representantes, que quedó en manos de la oposición. ¿Podrá Donald Trump seguir gobernando por decreto y haciendo lo que le da la gana? Esta semana, en la emisión vespertina de Contacto Sur, conversamos con la especialista periodista en política internacional, Rosalba Lebue, y esto fue lo que dijo. Esto simplemente indica que ya Donald Trump no va a estar tan libre como ha sido hasta ahora para tomar decisiones de manera arbitraria mediante decretos para en contra de gobiernos. Entonces, la injerencia internacional va a ser un poco más limitada, porque ahora va a tener en lo interno, en la política interna de los Estados Unidos, pues va a tener que rendir cuenta, como lo dicen, pues las comisiones de investigación, la comisión de investigación con el área financiera, las comisiones de investigación sobre la presunta corrupción o presuntos hechos de corrupción en la gestión de Donald Trump, y de seguir profundizándose la vía, la visión, la política de Donald Trump en cuanto al área internacional, bueno, pudiesen hasta abrirle un juicio político y destituir a Donald Trump. ¿Qué tan cerca puede estar o tan lejos un juicio político y una destitución de Donald Trump? Hablemos que en un periodo de 6 meses, calculo yo que en un periodo de 6 meses ya se definirían acciones concretas para un proceso o un inicio de un posible presunto proceso de juicio a Donald Trump, posiblemente, siempre y cuando la política internacional y la política nacional de Donald Trump no cambien. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias, muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para los nosotros informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.